Inicio del programa. Mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. En estos últimos coletazos de esta estación híbrida entre el verano y el otoño que hemos tenido en estos días en nuestra ciudad, me ha dado por pensar, así en este ratito que tengo mientras preparo el programa, y aunque este no es tema que me concierne a mí, porque es José Tena quien tiene que informarlo en la actualidad, yo pensaba y digo, cuando se acabe esta estación, a partir del lunes o el martes, ¿qué canción van a cantar el dúo zaragozano Amaral? Y estaba yo pensando y al final dije, pues tienen que sacar un nuevo single porque el de No quedan días de verano ya no vale, tiene que ser No quedan días de veroño. Claro, claro, claro. Y es así, estamos en un nuevo día de veroño, este viernes 31 de octubre de 2014. Muy pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba, en la 944 para nuestra capital, en la 947 para el Valle de los Pedroches y también a través de internet en www.solfmcordoba.com y en las aplicaciones gratuitas para móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno, un viernes, víspera de un fin de semana más feriado de lo habitual, con unos cielos completamente despejados, los previstos para hoy en nuestra capital, con unas temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas también en ligera caída. Vamos a alcanzar a eso de las 4 de la tarde, ya sabes que con el horario de invierno las máximas se registran un poquito antes y será en este día de 27 grados y las mínimas han caído hasta los 10, a punto de dejar las dos cifras. Ahora mismo el termómetro en Córdoba marca una temperatura de 12 grados y el pronóstico para el fin de semana será el mismo, aunque estoy viendo por aquí que para el martes se prevé una gran tromba de agua. Por tanto, vamos a aprovechar este solecito, ya no solo el del cielo, sino también el de la frecuencia modulada que siempre está brillando para ti, y vamos a ofrecerte, como siempre, como cada mañana aquí, las mejores canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y comenzamos con un poquito de ska para animarte estas horas previas al fin de semana, con dos días festivos de por medio. Mueve esos piececillos que comenzamos a bailar. Our house in the middle of our street. playing up downstairs. Sisters sighing in her sleep. Brother's got the light to keep. We can't hang around. Estás escuchando 80s con Carlos de San. Esto es lo que algunos cantamos de lunes a jueves. Esta canción de vídeo de los 80. Bueno, pero hoy es viernes. Hoy ya no es día de semana. Mañana nos está esperando un fin de semana feriado. Y además es que tenemos planes que ofrecerte. Vamos a contarte los que dan más miedo de todos. Por ejemplo, este viernes, esta noche, una americanada que, por supuesto, va a llegar también a Café Zambora. Este día, a partir de las 10:30 de la noche, vamos a tener la grabación de un programa especial de Soleando con José Tena. Y además, si viene disfrazado o disfrazada, tendrás un chupito gratis. Y eso sí, prepárate porque te vamos a hacer una pequeña entrevista. Claro, tienes que ganarte el chupito, tienes que ser original, tienes que decirnos por qué vas vestido como vas vestido, y así te llevarás ese chupito gratis. Recuerda, esta noche a partir de las 10:30 en Café Zambora, ya sabes, en Avenida Barcelona 17, pasaje, la grabación de un programa especial de Soleando con José Tena. Y ahora, por si acaso no te has quedado satisfecho o satisfecha, mañana vamos a tener una noche terrorífica en Carpasol, en Villa del Río. Desde las 12 de la noche con DJ Anima Terror, Zancudos de Ultratumba, Diablos de Fuego, Vampiresas, Matanza de Texas y Chupitos de Sangre gratis. Vive la noche de Halloween este sábado en Carpasol de Villa del Río. En cabina, Raúl Evolution de Sol FM. Será mañana desde las 12. Y es que es una cita que no te puedes perder. Mira cómo se ríe. Prepárate para pasar mucho miedo mañana en Carpasol de Villa del Río. Y ahora vamos a cumplir los primeros 62 años del día. Te adelanto que hoy tenemos 113 velas por soplar, pero vamos ya a soplar ya las primeras 62 con el líder de la banda Chic, que nacía el 31 de octubre de 1952. Hablamos de Bernard Edwards, y que fundó junto a Nile Rodgers Chic, un referente del funk de los 70, y logró colocar en el número 1 canciones como esta, Good Times, para disfrutar. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sam. Yorkina Pat Benatar con uno de sus numerosos éxitos en los 80, este We Belong. Y ahora vamos a hacernos eco de una buena, buenísima noticia para nuestra provincia, y es que este domingo 2 de noviembre se va a celebrar el primer concurso de cortadores de jamón Ciudad de Montilla, con cortadores que se van a desplazar desde Madrid, Jaén, Valencia, Sevilla y también, como no, de la provincia de Córdoba. Un concurso patrocinado por la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla y los consejos reguladores Montilla Moriles y Los Pedroches. Un campeonato que se va a celebrar en las instalaciones del centro en Vidarte entre las 12:30 y las 2:30 de la tarde, aunque de forma paralela en el exterior del museo se instalará una barra en la que se podrá degustar jamón ibérico de Los Pedroches a un precio de 5 euros el plato. Además, a esta oferta gastronómica se suma la colaboración de la empresa lucentina Valle de Aras, que va a aportar el queso que se servirá, y los beneficios que se obtengan por esta actividad se destinarán a Cáritas. El concurso cuenta con un jurado compuesto por 5 personas que van a valorar desde la imagen del cortador, la limpieza en la zona de trabajo, el perfilado del jamón o el rendimiento que se le va a sacar al producto. Y además, los cortadores que participan en el concurso tienen que elaborar 2 platos que se aproximen lo máximo posible a 100 gramos. 3 platos de la zona de la babilla y un cuarto plato más creativo. Y además, en la explanada exterior del Centro Envidarte se van a instalar stands, es decir, puestos de distintas empresas relacionadas con este sector. Si estás cerca de Montilla o allí mismo, disfruta de este primer concurso de cortadores de jamón a nivel nacional este domingo, ya sabes, entre las 12:30 y las 2:30 de la tarde. Te esperamos allí. Vamos a dejar que ahora las luces de la ciudad nos iluminen con un artista que solamente tuvo este éxito, aunque después se esfumó como un azucarillo en el café y de hecho no se encuentra mucha información sobre él en las biografías. Es William Pitt. Hizo una maravilla en el 87, City Lights. La vida no tendría sentido sin el sol. Y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Bailando, bailando. Ay, qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre de San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que aún no nos conoce? Pues en la Torre de San Carlos, todos los viernes, clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados, música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia, junto a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. Escucha lo nuevo de José Tena, You Can Touch Me. Toda la noche sin parar de bailar, You Can Touch Me. This is my song, these are my words. Es el adelanto de su nuevo disco Silencio versus Grito, producido por Sol Music Studios. 10 canciones con letra y voz de José Tena. 10 canciones que no te dejarán indiferente. José Tena, síguelo en Twitter y Facebook, José Tena Oficial. Este viernes 31 inauguramos en Sol FM nuevo microespacio dedicado al turismo. TheTourist.com presenta cada viernes a las 11:30 de la mañana en De Rutas por España con Antonio Rojas de Viajes de Turis y con la colaboración especial de Aevalor, Duocasa, Mundo Sofá Córdoba, Muebles Rústicos Lara y Club El Viajero, con el patrocinio de TheTourist.com, especialistas en circuitos turísticos para grupos. Hey, es a ti, que estás al otro lado de la radio. Gracias por sintonizarnos. Sol FM. Escuchas a Carlos de San en 80s. Ya hemos sobrepasado el Ecuador de esta edición de 80s, correspondiente al viernes 31 de octubre del año 2014. A partir de hoy, solo quedan 61 días para tomarnos las uvas de fin de año y decir adiós a este 2014. Déjame que te cuente las vías de contacto y de escucha de nuestro programa. Ya sabes que nos puedes sintonizar a través de la 94.4 de la frecuencia modulada para esta capital, para Córdoba, y también en la zona del Valle de los Pedroches. Tenemos la 94.7 y, como no, en la red de redes www.solfmcordoba.com, así como en las aplicaciones gratuitas para teléfono móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Ya sabes que esta es una aplicación que se inauguró hace unos poquitos meses y que puedes descargarte de forma totalmente gratuita, registrar tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico, en definitiva tus datos de contacto, y cada mes puedes ganar premios directos, que no son descuentos, son premios directos, y además escuchar Sol FM Córdoba, porque somos la emisora exclusiva. Si lo que deseas es contactar de forma directa con este espacio, puedes hacerlo a través de nuestro Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto. Y si no, nos escribes un correo para mandarnos tus peticiones. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra 80sfm, todo junto, 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu contacto, tu comunicación. Ya solo nos quedan 51 velas por soplar y lo vamos a hacer ya con el fundador y guitarrista de los Smiths, banda que formó con su amigo Morrissey en 1982. Tal día como hoy, 31 de octubre de 1963, nacía Johnny Marr, uno de los miembros clave de esta banda de pop británico que cantaba, por ejemplo, este What Difference Does It Make. 51 ya para uno de los grandes del pop británico de los 80, y lo disfrutamos, como no, aquí en 80s. Si acabas de llegar, bienvenido, bienvenida, buenos días. Todavía nos quedan 25 minutos de grandes canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar.

Y nosotros no perdemos el tren de la mañana, como en la canción de Sheena Easton, y nos vamos a contarte desde ya las opciones que tienes para este fin de semana en nuestra ciudad. Ya sabes, te estamos contando desde ayer que don Juan Tenorio vuelve a Córdoba, y es así porque la Diputación de Córdoba va a acoger dentro del programa Los Viernes del Barroco la representación de la obra de José Zorrilla a cargo de la compañía Teatro Par, y se van a desarrollar tres funciones esta noche, mañana y pasado, con una escenificación que comenzará a las 9 de la noche y se realizará de forma itinerante en el Palacio de la Merced. Así, en el hall del Salón de Actos se va a simular una taberna, en el patio barroco la casa de doña Ana de Pantoja y la quinta de don Juan, donde se escenifica la escena del sofá. El patio blanco será el convento de doña Inés y el cementerio, y en el artesonado se representará la escena del convidado de piedra. Ya sabes, don Juan Tenorio en la Diputación a partir de las 9 estos tres días, hoy, mañana y pasado. Y además vas a poder disfrutar mañana sábado a partir de las 8:30 de la tarde en el Gran Teatro de Córdoba de la obra de teatro El Lenguaje de Tus Ojos, dirigida por Amelia Ochandiano, que pertenece a la compañía Teatro de la Danza de Madrid y que es su directora artística, además de productora de sus espectáculos, con los conocidos actores Cristina Castaño, Iker Lastra o Rebeca Valls, entre otros. Las entradas a la venta en Uniticket y las taquillas del Gran Teatro entre 8 y 21 euros. Recuerda, El Lenguaje de Tus Ojos, mañana en el Gran Teatro de Córdoba a partir de las 8:30 de la tarde. Y ahora... vamos calentando motores para Halloween y te vamos a invitar, que no sea porque te lo hemos insistido esta semana, es que merece la pena, esa noche terrorífica de este sábado, mañana desde la medianoche en Carpasol, en Villa del Río, con DJ Anima Terror, Zancudos de Ultratumba, Diablos de Fuego, Vampiresas, Matanza de Texas y Chupitos de Sangre gratis. Vive la noche de Halloween este sábado, mañana desde la medianoche en Carpasol de Villa del Río, en cabina Raúl Evolución de Sol FM. Te estaremos esperando allí desde las 12. Ya quedan 24 horas para pasar mucho miedo en Carpasol de Villa del Río. Y ahora cumplimos años, 52 velitas, tenemos que soplar por Anthony Kiedis, el líder y miembro fundador de los californianos Red Hot Chili Peppers. Y cuenta la historia, por no decir la leyenda, parece que esto es cierto, que cuando contaba la veintena, su profesora de inglés le animó a escribir poesía, muchas de las cuales se convertirían después en canciones como esta que estamos escuchando de fondo, un tema que hacía alusión a su adicción a las drogas en aquella época, e incluso llegó a vivir por debajo de un puente, porque así es como se llama la canción. Under the Bridge, uno de los artistas con más talento del rock mundial, Anthony Kiedis, los Red Hot Chili Peppers. Él cumple hoy 52 años y lo felicitamos. Mejor dicho, mañana 1 de noviembre cumplirá 52. Y aquí nos quedamos recordando este Under the Bridge, uno de los primeros éxitos de los Red Hot. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I did that day.

canción correcta, utilizando el título de este gran tema de Simply Red, The Right Thing, para animarte en estas horas previas al fin de semana. Esta es ya la última que te pongo del día de hoy. Y a continuación ya sabes que va a llegar José Tena entre las 10 y las 12. José Tena, por cierto, que iba a hacer doblete porque va a hacer su programa ahora mismo, su Soleando, de 10 a 12. Y después lo tendremos esta noche en Café Sambora, en Avenida Barcelona 17, pasaje, para elaborar ese excelente programa de Soleando especial Halloween. Vamos a darle un aplauso para José. Bien fuerte ese aplauso. Nuestro amigo José, que hoy hace de doblete y que lo vas a escuchar dentro de muy poquito aquí en la sintonía de Sol FM Córdoba, en la 944, en la 947 para el Valle de los Pedroches. Y esta noche te estaremos esperando, a ti, sí, a ti, que luego pasamos lista y te haces la rabona. A partir de las 10:30 estaremos en Café Sambora. Y atención, porque ya sabes que este fin de semana no vamos a estar, pero a partir del lunes volveremos con las mejores canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar en 80. Sí, atención, por favor, si vas a salir este fin de semana, vas a coger el coche, vas a ponerte al volante, por favor, ni una gota de alcohol, porque te queremos de vuelta el lunes a partir de las 9:80 y después a las 10 en Soleando y a las 12 con La Pecera y Manuel Moreno. Hasta entonces, que tengas un gran fin de semana feriado y que la radio te acompañe.